21 horas 46 minutos, comienza el ascenso del último de los mineros atrapados. Sí, Luis Ursúa es el jefe de turno. Bueno, que junto a vamos a hacer un especial, yo creo, de los mineros, porque como estamos mirando ahora la subida del último minero y estamos escuchando. ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué noticias estamos viendo? Mauricio Bustamante. Grande guatón. Estamos en un día histórico para nuestro país. Pero partamos con Tierrados. ¿Al tiro? Sí. Escuchemos la transmisión y ahí comenzamos con Tierrados. Y mira que entremos ahí. Amaro. Ahí vamos a hablar de eso que está diciendo. Vamos a escuchar la transmisión cuando encuentren. Cuando al último. Encuentren, si lo encontraron. Si bueno, cuando atrapen al último minero. Cuando aparezca el último minero en tierra firme, comienza Tierra 2, capítulo 9. No, vamos a partir ahora. No, que no puedo concentrarme, pero yo necesito escuchar. Lo sigamos comentando. No, necesito escuchar, reflexionar y luego comentar. Vamos a estar mucho rato, Juan, de verdad, esperando que suba, ¿cachai? No, pero paremos. Y cuando apenas aparezca el minero, comenzamos con Tierra 2. Bueno, ya. ¿Te parece? Ya, paremos. Los míticos 33 finalmente... cuando estamos esperando que Luis Urzúa de los libres fuera sido contra la opresión y la tumba serás de los libres fuera sido contra la opresión fuera sido contra la opresión fuera sido contra la opresión. ¡Atención! La guatona andaba con la muñeca gigante, pues, y aquí estamos en otra weá. Entonces es verdad. ¿Leíste el fantasista? No, la revisa. Ah, bueno, igual. Bueno. Me hicieron una weá como que venía con la tercera. O sea, ni siquiera voy a gastar plata en ese weón. Ya. El ministro Volver. Falta los rescatistas. Y los recadillos no le importan a nadie. Bueno, los sacaron, pero quedan 6 rescatistas. ¿Qué haréis con los rescatistas? Yo a los rescatistas los dejaría dentro. ¿Por qué? Porque son héroes. Y ya cumplieron su misión. Y ahora, que se autoinmolen. ¿Cómo se van a quedar abajo? ¿Tienen familia, weón? Su familia va a estar muy orgullosa de que los que encabezan el núcleo familiar sean héroes y se quedaron adentro. Eso haría yo. Dejaría ahí adentro a los rescatistas, imbécil. Ya partamos. Mandaría 6 rescatistas más que lo fueran a buscar y se quedaran adentro. Se quedarían otros 6, weón. 12 personas. Y de ahí seguiría bajando gente hasta lograr que estén 33 nuevos mineros. No, 33 rescatistas. Y los 33 mineros tienen que ir a rescatar a los 33 rescatistas. Porque ya conocen la mina. Bueno, partamos con Tierra 2. Partamos con Tierra 2. Partamos, Heribertus. ¿Hay cortina? ¿Nunca ha habido cortina? Hay cortina. Hay cortina. Esto es Tierra 2. Tú lo escuchas, capítulo sí, una sí, vez sí. Listo, no lo escuchas. Ya, vamos. Es que yo escucho ir de súbete la nave, Heribertus. Espera un poco, encapsúlame, encamízame y perfórame. Tierra 2. Tierra 2. Bienvenidos al capítulo número 9 de Tierra 2. Mi nombre es Pedro Ruminot y mi compañero de viaje en esta nave hacia el otro planeta donde vamos a buscar libertad para poder expresarnos y muchas cosas más, el señor Felipe Abello. Hola amigos auditores, hola amigo Pedro, hola amigos de Podcaster, hola amigos de la Internet, hola amigos del Twitter. Te rodeo. Y hola amigos, ¿de dónde? RDO. RDO.cl. donde también estamos. Que nunca le suben la página, pero igual, weón. Amigos de R2, suban la página. Amigos de R2, recuerdo que tuvimos una reunión ya. Bueno, acabamos de ver con muchos de ustedes el rescate del último minero, el señor Ursúa. Estábamos viendo a través de TVN, a través de Chilevisión, a través de Canal 13, menos La Red, que La Red puede estar la cagada en Chile, pero siempre va a dar una peliculita. Siempre es la opción de la peliculita. O está el Pollo Valdivia haciendo alguna imbecilidad. Mostrando un video loco de los mineros. Eso va a ser como lo más informativo que hace La Red. Bueno, estamos muy contentos que los 33 mineros hayan salido. Felipe, antes de que empezara este programa, estaba proponiendo que los 6 rescatistas que quedaron abajo se queden abajo para autoinmolarse. ¿No? Lo dije un poquito en broma porque la verdad estoy contento. Estoy feliz. Contento, señor contento, como dijo el padre Hurtado, como dijo Benito Baranda, como dijo Tucapel Jiménez, antes que le dispararan a quemarropa. Asesinos. Estoy contento, weón. Nos unimos como país viendo una transmisión que la verdad fue importantísimo. ¿Qué crees que va a pasar? Déjame terminar, weón. Felipe, ¿qué crees que va a pasar? No me dejaste terminar. Bueno, termina tu mierda ya, dale. Una cobertura en la que los medios tuvieron una importancia gravitante, porque se mostró todo el proceso. No hubo secretos para con el público. Y esa guay me gustó. ¿Eso era? Sí. Ya. ¿Tú crees que va a pasar haciendo ficción? ¿Qué crees que va a pasar ahora en adelante? Siendo política ficción. No, política ficción, no. Haciendo ficción sobre todo este suceso. ¿Qué va a pasar con los mineros? ¿Van a ir a estelares? ¿Van a transformarse en estrellas de la televisión o estrellas de los medios? Espero que no. Por ejemplo, va a haber un capaz que haya un minero que, soltero, joven, conozca a una modelo o a una actriz famosa. ¿Cómo? A una chica jingo, como bien nos dice el juez. Saludamos a nuestro amigo y compañero de viaje también, a Jueves, que es nuestro radio controlador y que se preocupa de las perillas, se preocupa del kilometraje de la nave. Jueves, que está muy identificado con los mineros, porque él también vive en un hoyo, pero un hoyo mental. Vive en una oscuridad mental. ¡Cállate, Jueves! ¡Cállate, rata! ¡Cállate, rata! Jueves, ven a saludar a la gente, po, weón. ¡No, no quiero! ¡Que salude! Es como radio. En este momento, Felipe representa al empresario y yo al obrero. Muy bien, Jueves. Bueno, ese fue el saludo del Jueves para todos los oyentes de Tierra 2 número 9. Mucha gente se ha sumado a la audiencia de Tierra 2. Tenemos 7.000, 8.000 descargas, si no me equivoco, en Podcaster. Volvimos al número 1. ¿No demoramos qué? Sí, 4 días, una semana. Pero nos quitaron el número 1, ¿eh? Sí, porque nos subimos el capítulo en esa semana. ¿Y sabes quién nos quitó el número 1? Los Resident. The Resident. Nuestro amigo, mi amigo, Claudio Pesec. Gran tipo. ¿Quiénes son esos hueones? No sé. Con todo respeto, no, si lo digo con respeto. Claudio trabajaba en FM Hit. Tenía un programa en FM Hit. ¡Hueones! Ya, po. Pero no sé, así con los compañeros de página. ¿Pero dónde trabajan ellos? ¿Ese es su trabajo? ¿Hacer no, The Resident? No, me imagino que dentro. No sé, ¿en qué trabajan? Dentro de otro tipo de trabajo. ¿No? Así, ¿y pecas en esa hueá? El detalle no. ¿Cómo nosotros, po? Nosotros trabajamos en la tele, hacemos esta hueá, po. No. ¿Pero por qué? Porque en la televisión nos tienen con un bozal. Y acá contamos la verdad. Yo quiero contar la verdad. ¿Qué verdad? He contado puras weas para que se querellen contra nosotros. Para que nos reten en los pasillos como una conductora de noticias. Nos retó. Sí, es verdad lo que dice Pedro. Una conductora de noticias de Chilevisión. Y su nombre empieza con M y termina en Acarena. Se nos acercó y nos encaró por los dichos de los primeros capítulos enterrados. Por eso Pedro, cobardemente, bajó los capítulos. No, fue por eso. No. ¿Por qué? Pero si no se puede escuchar ahora. Fue un error técnico. Ajá. Bueno, sigamos haciendo la ficción. ¿Qué va a pasar con los mineros? ¿Te imagináis tú, por ejemplo, así como minero, no sé, Super Mario, el gigante, la rompe en Gigantes con Vivi? Super Mario inicia carrera comediante. Super Mario entra a un reality o Super Mario, no creo que quiera estar encerrado en algo, pero Super Mario, no sé, pues entra a un programa o se hace famoso o como les pasa mucho, termina en un escándalo, choca. ¿Qué le podría pasar a alguno de ellos? Yo en un principio pensé, puta, que van a culiar esos juegos. Creo que lo dije la semana pasada. Recordemos el análisis de la semana pasada. Que ya salieron los mineros y vamos a recordar lo que Felipe opinaba de ellos cuando ellos estaban en la mina y todavía no había fecha de rescate. Escuchemos, que yo no me acuerdo. Yo le digo a los mineros que los respeto, que los envidio, que me encantan. ¿Por qué los envidias? Porque cómo van a culiar esos hueones cuando salgan a la luz, conche tu madre. Van a culiar más que Manuel Neira, hueón. Manuel Neira cuando era sub 15, un pelusa, un Kuma, y el hueón se fileteó a la Pamela Díaz, se taladró con esta modelo que hizo. Y estos otros hueones que están, llevan no sé cuánto tiempo llevan, ¿cómo van a culiar esos hueones, conche tu madre? Se les va a caer la pichula, amigos mineros. Eso pensaba hasta la semana pasada, pero esta semana vi sus historias de vida, conocí a sus mujeres, vi cuando emergieron a la luz, el abrazo que le dieron a don Sebastián Piñera, y te puedo decir que esos 33 mineros se transformaron en seres de luz, conche tu madre, seres de luz. ¿Y los seres de luz no culean? Sí, culean, pero con sus parejas. Ya, pu. Y van a culiar mucho con sus parejas, po. No, van a culiar mucho, pero yo pensaba que iban a culiar con modelos, con prostitutas. ¿Pero todos tienen pareja? Algunos no tienen pareja. Ya, pues algunos no, po. Porque hay uno, que es el penúltimo minero, que yo apenas lo vi, me di cuenta de algo del... Ese minero, de apellido Ancona, no. Es un minero diferente. ¿Pero por qué estás diciendo eso? ¿Por qué diferente? No. Yo, oye, porque es un minero diferente. ¿Por qué? ¿Es soltero? Es un minero... No, está casado y va a tener una guaguita. ¿Ya? Y ojalá esté su familia escuchándome. Ese minero, de apellido Ancona, es un minero diferente. Es callado. ¿Ya? Es ordenado. Es responsable. Está llamando a Ancona. Es sensible. ¿Qué pasó? Ah, está hablando Pedro con otra gente. Bueno, ese minero es el minero diferente. Pedro está hablando ahí con una persona. Pedro es casado. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Con otra mujer. Pedro, ¿con la familia comunicándote? Sí, con la familia de Ancona, conche tu madre. Ya, déjame, sigamos. Y ese minero... Porque todos los mineros salieron con lentes oscuros, no sé si te diste cuenta. Sí, yo no vi Ancona, yo estaba trabajando esa hora. Ancona, que le dicen el esquivo, porque no se hallaba con los otros mineros, y una vez salió con lentes fotocromáticos. Eso y eso te indica varias cosas, pues, mi amigo. Ese es el minero diferente. Y lo que pasó los primeros 17 días, quedó en la mina. Pero la verdad fue bastante porque ellos, ellos pidieron un notario. Yo supe que ellos pidieron un notario para firmar un acuerdo de silencio en torno a lo que sucedió en la mina. ¿Pero qué pudo haber sucedido en la mina? Porque uno al tiro dice, por ejemplo, yo estaba hablando con el Guatón Salinas, y el Guatón Salinas me dijo, no, se culiaron al boliviano. Y no quieren que se sepa que se culiaron al boliviano. No, no se culiaron al boliviano. ¿Qué pasó en esa mina según tú? No se puede contar, no se puede contar. Pero puta, según tú, ¿no? ¡Compadre, weón! No, lo que quedó en la mina, quedó en la mina. Pero tú no... ¡Weón! ¡Tuvimos 33 días! Perdón, 69 días. Pero tú no estuviste... ¿Te acordás? Los primeros días, oye, weón. Gallina culiada. Que botaste 3 huevos. Mira, mongólico de mierda, no estuviste en esa mina. Loco. ¡Weón! ¡Salí en el lugar 14! ¡Estaba mi hijo y mi señora esperándome! ¡No me viste! ¿No viste el minero 14? ¡Soy el minero 14, conche tu madre! Y por Dios, gracias, que está el señor Sebastián Piñera como presidente. Porque con Michelle Bachelet me transformo en un topo. Y me muero dentro de la mina. Como sucedió en la Unión Soviética con el submarino Kursk. O sucedió en la misma Unión Soviética. Con lo que pasó... Se te olvidó. con lo que pasó. Sí, no, no, no, lo sé. Con lo que pasó en Ucrania. ¿Ya? Con lo que pasó. ¿Cómo se llama? Ayúdame, juez. Ayúdalo. Lo que pasó allá. No, juez. No, lo que pasó con las ojivas nucleares en Chernóbil. ¿Y qué tiene que ver eso son con los mineros, weón? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que es muy bonito que el presidente Piñera fue transparente y mostró todo el proceso de rescate. Deja de chuparle el pico a Piñera. No le estoy chupando el pico a Piñera. Deja de chuparle el estoy reconociendo lo positivo de un gobierno. Porque si estuviéramos con Elton John, hubiéramos seguido metidos en un hoyo. Yo no te voy a aceptar eso. No te voy a aceptar eso. Bueno, el otro día escuché que Rodrigo Gendelman, el problema que tiene con María Gracia, gran periodista. No, no, no. Empezó a decir. No, no, no, ¿qué? No puedo decir. Escúchame lo que tengo que decir. Empezó a decir. Imagínense lo que habría sido este rescate con la Concertación. ¿Qué estaríamos haciendo con Frey, con Bachelet, con Lago? ¿Qué estaríamos en este minuto? En un funeral de 33 mineros. En un funeral, porque son inoperantes. Porque uno vio un video de la UNEMI. Toda la razón. Señor toda la razón. Toda la razón. Él es un irresponsable al micrófono. Y la Radio Cero son todos unos irresponsables al darle micrófono a ese demente. Porque, ¿qué chileno, qué gobierno no habría querido sacar a esos mineros? Hubiesen querido. El único que se habría olvidado quizá era Jorge Arrate, porque estaba viejito. Quizá el único que se habría olvidado de sacarlo, pero todos los gobiernos lo hubiesen sacado. Si hubiese ganado Marco Enrique, si hubiese ganado Frey, si hubiese ganado Piñera, todos lo hubiesen querido sacar. Entonces, que no venga a hablar huevadas el señor Rodrigo Gendelman, porque yo no se las voy a aceptar. ¿Y por qué no se las voy a aceptar si es su opinión? No se las voy a aceptar porque su opinión es una opinión sesgada. ¡Sesgada! E impropia de un comunicador. Impropia. Porque él está con un micrófono que se lo entrega un medio de comunicación. ¿Tú sabías? Y está haciendo proselitismo político. ¿Tú porque sabías? Habla. No. Habla que la Concertación. Quizás estaríamos en un funeral. Mira la estupidez que dice. Opinión. Y tú eres cortado por la misma tijera oxidada que el señor Rodrigo Gendelman. Te cuento lo que hubiese pasado con Michelle Bachelet, alias Elton John en la presidencia y los mineros abajo. Lo habrían sacado. Weón, el gran legado de don Sebastián Piñera. El gobierno lo habría sacado. Habrían hecho todo lo posible, todos. Elton John estaría con la muñeca gigante, hueveando ahí con sanquistas, malabaristas. Y otra gente de esa índole, con actores. Con olor a sobaco, mi amigo. Con su Sarita Pellace. Con mujeres con pantalón de Alibaba y calzones más arriba de su pantalón. ¿Te has dado cuenta de esa moda? ¿Te has dado cuenta que eres un tonto? Mujeres sin sostén. Y con los años te has convertido en un facho. Lo que pasa, Juan, si yo estoy viendo en la televisión que hay 33 héroes bajo la tierra y que gracias a Sebastián Piñera, Juan, no puedo decir otra cosa que gracias, señor gracias, presidente. Pero por supuesto. Gracias a los rescatistas, gracias a los 33. Muchas gracias, pero una cosa diferente agradecer y otra es chupar el pico. Y eso es lo que tú estás no haciendo. No estoy chupando el pico, no necesito chupar el pico. Mira, límpiate la weá que tenías ahí colgando en los labios, weón. Mira la weá que tenías colgando en los labios, límpiate. Es salida maraco de lo apasionado que soy, weón. Porque estoy contento de vivir en Chile, weón. Está bien, po. Estoy contento, weón. 33 weones que iban a morir. Gracias a una gestión planificada del ministro Goldberg, weón. Triunfó en el fútbol. Triunfó como comunicador deportivo. Y ahora triunfa, weón. Como ministro, conche. Tu madre, qué alegría más grande. ¡Grande polaco! Y el ministro Malianich, weón. ¿Te acuerdas del ministro que tenían ustedes? Que ustedes. ¡El vago de pelo largo! ¡Ladrón! ¡Artaza! ¡Artaza! ¡Ese weón era un payaso, weón! ¡Ese weón se culeaba una prima mía! ¡Te lo juro por Dios! ¡El coronel! ¡En coronel se culeaba una prima mía! Basta. ¡Y mi prima tenía un retraso! Bruda. ¡Te lo juro por Dios! ¡Pedro! ¡A jueves! ¡Mi prima tenía un retraso! ¡Un día presentó a su pololo! ¡Y era ese weón! ¡Artaza! ¡Que recién había sido sacado del Ministerio de Medicina! ¿Cómo se llama el ministerio? Puta, ahora vamos a tener problemas con Artaza, weón. ¡No! Solo digo que se vinculó sentimentalmente con una prima tuya. Sí. ¿Pero tú te vas a hacer cargo de esto después? ¿Me hago cargo, mi amigo? No, porque después andas llorando, diciendo, ay, no, no, mejor no hagamos esto, mejor no hagamos esto. ¿Y qué hay de rey con los oyentes de Tierra 2? Que dicen, pececillo grande, Rubinot, maraco, Rubinot, no habláis las huevadas. Y después, ¿qué hay de genio? De weón, yo estoy contra la censura, weón. ¿Quién es el weón que te ha protegido más? Para que nadie te censure. ¿Quién es el weón que más te ha protegido? Cristian Sánchez del SQP. Conocido como el Lolo Sánchez. El Lolo Sánchez. Conocido como el Lolo Tarado. No. Lo conocí hace un año. Y uno de mis mejores amigos. ¿Y a mí? ¿Hace cuántos años me conocí? No, 4 años. Pero Cristian Sánchez traweá. Tiene los ojos claros. Tiene los ojos claros, anda con la boloco y el weón es a toda raja. Se ganó el Consejo Nacional de Televisión. Puta, el 300 weón. 300 palos. Sí, sí. Ayer me, hoy día nos contó. La envidia, ¿cómo nos corrió ahí? Puta, más que. Estamos llenos de envidia, weón. Yo a Cristian Sánchez me gustaría tomar un bat de béisbol. Si sí, sé que no tengo miedo de decir lo que voy a decir. Me gustaría que Cristian Sánchez un día llamarlo y decirle, oye, hacerme pasar por otra persona. ¿Ya? Hacerme pasar por una mujer. Ya. Y decirle, oye, soy de una revista, Paula. Hola, Cristian, soy de la revista Paula. Paula Travestis. Juntémoslo en un café para juntémoslo, si le dije juntémoslo, no va a ir. Juntémoslo en un café para tomarnos un café y hacerte una entrevista para hablar de Diana. Y ese weón que vende hasta sus calzoncillos iría corriendo a la revista Paula. Yo llegaría a la revista Paula. Puta Felipe, weón, de nuevo vamos a tener problemas en el canal. Y le diría, Cristian Sánchez, hola, soy una periodista de la revista Paula. ¿Y por qué voy a hacer eso? Y ahí... ¿Por qué eres tan tonto? ¿Por qué vas a hacer eso? Tomo un bat de béisbol... Y comienzo a golpearlo en los testículos. Una y otra. Y una y otra vez. Hasta dejar sus testículos inertes. Como ficha de taca-taca. Oye, ¿qué otro temita me paraste en la pauta aparte de los mineros? Porque no hay nada de los mineros. Igual era raro ver lo de los mineros. Todo hacer unos pequeños chistecillos. A ver. No. ¿Qué me dice los mineros, no, amigo Pedro? Ahí estaba viendo el rescate de los mineros con Fabricio. Y era como ¿con Fabricio está, Copano, pues, claro, o con está, Fabricio Vasconcelos? Con Fabricio Copano, pues, weón, ¿cómo es ser amigo de ese otro mongólico? Estaba yo viendo el rescate en TVN y Amaro, todo lo que hablaba, decía, el encamillado, están penetrando a la mina y todo eso, weón, era como una porno, weón. Era como una porno. De verdad era una porno. Ese ¿cómo weón era? ¿Cómo lo decís? Ese weón lleva 8 años en Chile, viviendo, estable. Más de 8 años, weón. Y sigue hablando como español. Y vienen españoles y dicen, ese weón no habla como español. Ese tío, joder, no habla como español. Te cuento, yo soy muy ¿por amigo. Hablas como, ¿por qué hablas te cuento, así? Cuento, tonto. Te cuento. Gana más plata te cuento, para hablar te cuento, así. Te cuento. Yo soy muy amigo de Eva Gómez. Yo una vez le quería quitar la polola a Manuel Gómez Pablo. Una polola que tenía antes de Maya Forte. ¿Qué te van a pescar a ti, por weón? Eso, po, weón, no me pescó. ¿Y por qué no te pescó? Porque era Pedro Rubinó del weón de Maipú, pues no era nadie. Bueno, no era el mantarraya de Tierra 2. No era el mantarraya, no era conocido. Yo era un niño que andaba ahí con la carpetita en la productora y conocí a esta niña que era la polola de Amaro Gómez Pablo. Que se llamaba. Tiene un nombre, no vamos a decir el nombre. ¿Y dónde la conociste? De una productora. ¿Y tú dijiste, hola? No, pues yo soy Pedro Ruminós. No hablaba así. Minero 24. No, nunca he hablado así. Soy de Tierra Amarilla. Nunca he hablado así. Dije, hola, soy Pedro. Traje un proyecto, Mal Humor, con Sergio Freire. Llegó Sergio y dijo, hola, soy Sergio. Es que no hay nada más ordinario, weón, que andar presentando proyectos, weón. Si te necesitan, te van a llamar. ¿Cómo me iban a llamar si yo estaba en Maipú? Te podían llamar si eres talentoso, si eres bueno, pero te pasaban a buscar a tu casa. En ese momento, YouTube no era tan conocido. No hay nada más ordinario. Y no podía subir mis cosas. No podía subir mis cosas en YouTube. No estaba de Twitter. Por lo tanto, no me podía hacer famoso como el montón de giles que se hacen famosos gracias a Twitter. Oiga, mi amigo. Y otros bien muchos otros que uno valora mucho su aporte. Como por ejemplo el que no aporta, el Pulento. Tipos que están haciendo cosas interesantes. Hay una mujer que me encanta en Twitter, Valeria Luna, no sé si lo ubicas. Sí, sí. Yo no la conozco personalmente. Es hija de Pirincho Cárcamo. ¿Sí? ¿Eh? Oye, es muy bonita. No. Lo que dice, lo que cuenta. Te gusta, te calienta. Como reflexiona. No, te estoy diciendo que me parece súper interesante. Es que hay muchas mujeres que son fan de Tierra 2 y que mueren por venir a Tierra 2. De hecho, La próxima semana viene una actriz de Canal 13 y va a venir este capítulo. Se llama Elisa Zulueta. Y ella quiere ¿Elisa Zulueta? Ella quiere conducir Tierra 2. Y muchas mujeres me han dicho, invítame a Tierra 2, invítame a Tierra 2, invítame a Tierra 2. Y es como, weón, hay que invitarla. Porque hay muchas mujeres que uno desea. Por ejemplo, gente de los medios. Mujeres de los medios que uno le gusta, que son atractivas. Y que me han dicho muchas que quieren venir a Tierra 2. ¿Cuál es la mujer de la televisión que más te atrae, Felipe? Valeria Luna. Pero ella no trabaja en televisión. Internet ella... Pero estoy hablando de televisión. ¿De televisión? ¿Mujer que me atraiga? La más deseada. Las tres más deseadas por el pez. Mónica Sangüesa, conductora de noticias de Chilevisión. Guapa. Oh, weón, buena rica, un chito madre. Le diste en los pasillos, weón, con un coralés metido en la raja. ¿Qué? Puta la weá. No he dicho nada, incorrecto. No, está bien, está bien, está bien. Repito, la he visto en los pasillos, caminando, con un pantalón normal, que no se trasluce nada. Ya, bueno, me gustó. Pero yo imagino que hay un colalés metido en la raja, en un potito redondo, conchito, madre, man. ¿Cómo le chuparía la raja esa concha de su madre? Lo más que es un desahogo. Sí, la segunda... No, sí, me doy cuenta que este podcast es un desahogo para ti. La segunda que... más deseada por el Mantarray. A ver, ¿qué otra mujer deseo? Ah, no, tú... ¿Cómo el Mantarray así? Tú me... O sea, ¿tú me deseas a mí? No, pues la, tú, por la más deseada por el pececillo. La segunda más deseada... No, pues yo dije una, te toca a ti una. La tercera más deseada... Después vamos a decir a qué hombre desea jueves. A mí... Una que... Después vamos a decir a qué niño desea jueves. No, ya. Porque, niño, porque jueves también es un niño. No, con los niños jueves es una niña. Por eso, po. Nunca se sabe lo que es jueves. O es un animal. Que los libretos de este programa. Sí, hay que aclararlo. Pues. Desde ya. Que me cae mal jueves. La que yo más deseo. Marcela Vacareza. ¿Por qué tan facho su gusto, mi amigo? Está muy facho este, mi amigo. Estáis súper mega facho. Soy liberal, socialdemócrata, como Vargas Llosa. Así soy yo. Oye, ¿y Vargas Llosa no te ha llamado por el nombre? Me llamó el culiao. ¿Y qué te dijo? Ahí chupando pico, el weón. No, en serio, me llamó María Vargas Llosa para felicitarme. ¿Ya? Por los descargas que ha tenido Tierra 2. Te lo juro. Enfermó. Te lo juro que me llamó. ¿Y qué te dijo? Don Felipe P. Habla bien, weón. Escribir la raja y no sabía hablar bien. Porque es verdad, porque sí, escribir la raja, Los Cachorros y tantos otros libros. Y el weón me felicitó porque en ese volví a ese coupé y porque le gusta el diario de Eva. Y porque Tierra 2 ha tenido estas descargas. Y él como esperando. Qué bueno, le mandamos un saludo a Mario Vargas Llosa, premio Nobel de este año. Bueno, la segunda más deseada por ti. ¿Por qué me cortáis todo lo que digo? Porque ya estáis dando la lata, entonces para darle ritmo, algo de ritmo a esta wea. Deja de tomar, por favor, Felipe. Estoy tomando. Oye, la gente comentó mucho esta faceta romántica del pez. ¿Cuál? El capítulo pasado, donde dedicaste un tema de Wisin y Yandel, ¿era? ¿No? Sí. No, de Tito el Bambino. Tito el Bambino. El amor. Y recitaste un poema sobre la canción y la gente estaba como muy bien contenta de conocer ese lado. Sí, es que estoy súper enamorado. A pesar de lo enamorado que estás, ¿cuál es la segunda mujer que más deseas? Oh, ¿a quién más deseo? Aparte de mi señora, obviamente, mi futura señora. ¿A quién deseo? ¿A quién dijiste tú? Marcela Vacareza. ¿Por qué tan facho, compadre? ¿Yo a quién deseo? Porque una milf, po. ¿Una milf? Sí, po. ¿Yo a quién deseo? Fernanda Hansen. Ah. ¡Oh, la buena rica conchetumada! Una rubia, flaquita. A ver, seguro. Oh. A esa mujer le metería, weón. Ya, no. ¿Por qué? ¡Música! ¡Música, Tito! Te pregunto cuál te gusta, cuál te atrae, no lo que le haría y ni lo que te imagináis, lo que tiene debajo la ropa. ¡Tonto! No, porque me gustaría estar con ella en una biblioteca. Así, viendo libros. Ah, ya, bien. Viendo libros y ella la bibliotecaria. Ella anda con una faldita de ya, no, eso está bien, eso está dentro del límite. Y yo llego y le digo, señora bibliotecaria. Tiene un libro. ¿Tiene algo de Vargas Llosa? una alegría. Tiene algo de Cervantes y Saavedra. Y yo me diría, ¿cómo? Pancho Saavedra. Tiene algo de Cervantes y Saavedra. Y ella me diría, no, no tengo ninguno de los dos. Y yo le diría, puta, que me haces reír, maraca fea. Pero, weón, iba tan bien la historia en una biblioteca, estaba hablando de Cervantes. ¿Por qué la llevaste para allá? No sé. No sé por qué hago las cosas que hago. ¿Y a quién otra persona me gustaría estar con ella? Valeria Ortega. Valeria Ortega, de internet. No la conozco como es. Calle 7 internet. ¿Sí? No, no, no, Valeria Luna me gusta a mí, que es de internet. Ah, yo pensé que y Valeria. Y que sigue Pincho Cárcamo. Pensé que Valeria Ortega la... No la conozco físicamente, pero me imagino que es muy bonita. Fue un lapsus mío. ¿Y a ti, Pedro? Ya lo dije. Raya, ya lo dije. ¿Valeria Luna de Calle 7? No, de Ortega de Calle 7. No, ya, Valeria Ortega. Sí. ¿Y por qué? Bonita, atractiva, simpática. Me gustaría conocerla, pero difícil que pueda. ¿Por qué no? En la Teletón, pues, weón. ¿La conocí en la Teletón? Ahí la conocí. ¿Ya la conociste ya? Sí. Sí, la Teletón es una weá muy buena para eso. ¿Por qué es tan buena la Teletón? Porque se juntan todos los famosos con otros famosos de otros canales. Están todos en pos de una linda causa. Entonces están todos trabajando. ¿Y qué ocasión más propicia ahí para el amor? Por eso dicen 27 horas de amor. Es por eso. Porque se están las 27 horas engrupiendo mina, ¿qué? Weón, Fernando Solabarrieta y Beth Vergara se conocieron en la Teletón. ¿En serio? ¿En sí, el pues, tren de la Teletón? En el tren de la Teletón. Oh. Luis Jara y un hombre se conocieron en la Teletón. Ya, pues, weón. ¿Tú sabes que Luis Jara tuvo una relación puta con ya. un guaso de Parral? Puta, Felipe, que es latifundista. Felipe, ya. ¿Relación de amistad, amigo? Ajá, ya, ya. No homosexual. Ya, ya, menos mal. No, relación de amistad. Qué bueno, porque a ti te cargan los homosexuales, pues. No. Eso he dicho en todos los capítulos, que te cargan los colitas, los colipatos, los coliflor, los homosexuales. Los respeto. Eso, estoy usando tus palabras. Los respeto. ¿Y sabes por qué? Porque yo provengo de un homosexual. Sí, pues. Nunca te conté. No, Felipe. No me contaste que provienes de un homosexual. Provengo de un homosexual. ¿Y cómo es? Mi madre es homosexual. Tú sabes que una vez yo suspendí a mi Vamos madre. Vamos con una mención publicitaria. Ripley en el Día de la Madre tiene miles de descuentos. El Día de la Madre. Ripley es auspiciador. No, estoy hueveando, estoy hueveando. ¿Por qué dice eso de tu mamá, weón? Que puta la wea. No, yo la amo, la quiero muchísimo. Pero tu una mamá vez, es súper Una simpática, vez la pillé. Es muy simpática, es tan amorosa, tan buena onda. Una vez la pillé con otra mujer. Weón, con otra ¿Pero mujer. ¿Por qué, yo era chiquitito. Weón, ¿por vi por, qué? No, de verdad. Vi por el ollejo de la puerta. ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama la weón? La abertura de la puerta. La cerradura, no el ollejo de la puerta. Vi a mi madre con su mejor amiga dándole un beso en la mejilla. Ya, pero. Weón, un beso en la mejilla. Pero eso no la hace ser lesbiana, pues, weón. Ah. Disculpe, mamá. Ya, entonces no es lesbiana. Puta, weón, tu mamá se va a enojar, weón. ¿Por qué? ¿Tu mamá escucha Tierra 2? La escucho con sus amigas. ¿Quién va a escuchar esta weá? Escucha este programa, y por eso me gusta, lo escuchan las nuevas generaciones. Chicos jóvenes. Igual que van al colegio. Igual es muy que van, mala onda. Que van a los institutos, que van a las universidades. Igual es muy mala onda también. ¿Por qué mala onda? Se escriben, están, weá, muy mala se están onda. Expresando y está bien. ¿Por está qué bien. Tenemos que ser nosotros el foco de su mala onda? El otro día vi un joven que decía, a ver, yo métete un palo de escoba en la raja. Y yo en un principio me molesté, después dije, se está expresando. Se está expresando. ¿Y tú quieres que se expresen así? ¿Y yo qué hice? Le hice caso. El consejo. Ese fue el gran consejo que te dieron. E intenté meterme como él dijo. ¿Y lo hiciste? Sí. ¿Y qué se siente? Fue bien placentero, fíjate. No, no lo hice, obviamente lo tomé como una broma. Oye, ¿qué otro temita nos trajiste esta semana, Felipe? Tengo otro tema. ¿Quién le canté una canción a los mineros? Eterno Minero, ¿está lista ya o no? No. Ya, pero canta un pedacito, un avance de Eterno Minero. Ya. Que suene la introducción. Lo que pasa es que estoy haciendo una canción. La introducción de Eterno Cerati, la introducción nomás. Y después viene a capela acá. Eterno Minero. Bueno. Un, dos, tres. Espérate. No, no. Weón, pues no la tengo lista. Pero el estribillo. No hice una canción para los mineros. Sí, pero weón. Mentí. ¿Por qué no la hiciste? Si ya te aprovechaste de Cerati, ¿por qué no te aprovechaste de los mineros? ¿Cómo? ¿Qué provecho saqué de Cerati? Puta, vendí internet, ganaste seguidores en Twitter. Ahora tienes como 60.000 seguidores gracias a esa canción de mierda. Tengo seguidores porque soy más popular que el señor Fabricio Copano. Soy más popular que el señor Pedro Ruminot. Soy más popular que el señor Ramón Yao. Soy más popular que mucha gente. Se te acabaron. ¿Qué jueves? Jueves tiene un seguidor, po. Y soy yo más encima. Yo lo único que sigue jueves soy yo. ¿Tú sigues jueves? ¿Y qué tuitea jueves? ¿Qué cosas tuitea, por ejemplo? Bien bueno. ¿Sí? Reflexiona, conversa. Pero por ejemplo, dime una reflexión que haya hecho jueves en Twitter. Jueves puso ayer en la mañana. Tengo sed. ¿Ya? ¿Y eso es más bueno? Más tarde puso, tengo hambre. Y en la noche puso... Tengo sueño. Tengo sueño, culéenme. ¿Sí? No creo que @jueves21 haya hecho eso. Culéenme. ¿Y qué hice yo? Partí en mi auto a la casa de jueves. ¿Y qué hice? Lo hice dormir. Porque tenía sueño. Y obviamente no voy a estar culeándome a otro hombre, por muy aborigen que sea. Pero tú dijiste que era niña. No, es un hombre que se viste como niña. Por eso piensa como niña. Y por eso que anda con un uniforme. Y su root es de niña. Y por eso que anda con un uniforme del Liceo 1. ¿En qué curso del Liceo 1 va el juez? Octavo básico. Un buen enfermo. Un buen de 42 años. Bueno, vamos con las conspiraciones del mantarraya. ¿Conspiraciones del mantarraya? Porque el mundo no es como nos lo dicen que es. Bueno, la conspiración del mantarraya, porque antes era del pececillo, esta semana es del mantarraya, tiene que ver con los mineros. La conspiración que voy a relatar ahora, quizás a algunos les va a poner los pelos de punta y a otros les va a poner el... No, les va a poner los pelos de... ¿Sabes quién está escuchando? Valeria de Calle 7. ¿Tú crees que a ella le va a gustar Valeria un hombre Calle que 7, habla con esa obscenidad? No, dice, me cae bien. Es muy buena onda. Eso. No pretendo que yo le guste. No le voy a gustar nunca tampoco. ¿Por qué no? No, mírame. ¿Cómo le voy a gustar a una mina así? ¿Te digo algo? No eres feo. ¿Sabes quién pololea con ella? ¿Quién? Jean-Philippe, creo. O pololea, Jean-Philippe, no sé. Cretón. O pololea, capaz que se enoje. ¿Tú sabes que Jean-Philippe Cretón te admira mucho? No sé si me admira, yo creo que es muy buena onda. No, te admira mucho. Creo que me admiren. No. Y la ecuación es la siguiente, y es simple, física cuántica, energías. Si Jean-Philippe pololea con Valeria, ajá, es porque Valeria lo admira. Sí, puede ser. Y si Jean-Philippe te admira a ti... Pero yo no quiero nada con Valeria, no quiero nada con Valeria. Solo buena onda, amistad. Basta. Bueno, pero piensa que ya te está escuchando. ¿Ya? Cuéntanos las conspiraciones. La conspiración del mantarraya esta semana tiene directa relación con los mineros. Yo no sé si ustedes se pusieron a pensar el día que encontraron a los mineros vivos, el papel donde venía escrita la carta del señor Ursúa a su mujer venía roído, sucio, mojado, escrito con un lápiz negro. El mensaje que decía "estamos bien en el refugio, los 33" venía escrito con un plumón rojo en un papel que no estaba doblado, estaba en un papel impoluto que nadie sabe de dónde salió. ¿A dónde nos lleva esta conspiración? A que todo esto de los mineros se hizo en un estudio de Chile Films. Deja de hablar mierda, pues weón. Se hizo... Dicen que yo soy el loquito, pues weón. Dicen que yo soy el loquito, mira la weá que está diciendo, jueves. Es una conspiración dirigida... ¿Qué te hizo mal a ti? ¿La sanción del Consejo Nacional? ¿O la otra mierda que te pasó? Algo te hizo mal. Porque, weón, está todo un país en este momento celebrando la gesta heroica de los 33 y tú me estás diciendo, perdóname, que es la weá, es un montaje. ¿Un montaje? ¿Que es una película dirigido? ¡No me weís, conche tu madre! ¡Perdóname! ¡La weá de la muñeca gigante fue un montaje! La hueá de mira, de Caravana la, de la Muerte, fue un montaje. En las conspiraciones, solo habla el que está a cargo de la conspiración. El titular de la conspiración. Pero está hablando mierda. Solo hablo yo. Está hablando mierda. Solo hablo yo. Es que se viene lo que está diciendo, weón. Con razón el Consejo Nacional te sanciona, pues, weón. Esta mina. Con razón el Consejo Nacional te sanciona. Y puta que te duele lo que te estoy diciendo. No me duele nada. Esta mina fue construida en un estudio de Chile Films. Y toda esta mentira. ¡Weón, en Chile Films dan Morandé con compañía! Por eso. Es dirigida por el señor Gonzalo Justiniano, director de Susi, de Caluga Aumenta, de Be Happy. El señor Justiniano está a cargo de toda esta gran mentira. En Chile Film se graba el Club de la Comedia. Y hay un estudio donde no los dejan entrar. ¿A quién vi afuera de Chile Film? Muchas parcas rojas. ¿A quién vi afuera de Chile Film? Muchas personas con casco minero. ¿A quién vi afuera de Chile Films? Cápsulas. ¿A quién vi afuera de Chile Films? Periodistas de Televisión Nacional, de Canal 13, de Chilevisión, de todos los medios, menos de la red. Estaban todos en Chile Films. Hoy, en la tarde, cuando se graba el Club de la Comedia, estaban toda esa gente en Chile Films. Es toda una gran mentira, un set de televisión creado al más puro estilo que usaba la NASA para hacernos creer que llegó a la Luna en una película que dirigió Stanley Kubrick. Esta fue la conspiración del día de hoy. Del y los dejo pensando. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Este fue el Mantarraya. Oye, el Mantarraya se nos volvió un poco loco. Absolutamente loco, mi amigo Pedro. Yo en este momento. No se comentan la. No, si no quiero comentar nada. Yo en este momento voy a llamar a Paz Ciudadana o a Carabineros de Chile. Porque cuando estamos celebrando un acontecimiento histórico, una weá que nos unió como país... ¿Cómo has celebrado tú lo de los mineros? Viéndolo por televisión y en familia, disfrutando. Pero, por ejemplo, ¿no voy a hacer un carretito, un asado, vas a salir a algún lugar, ¿no? No, el fin de semana quiero juntarme con un amigo que tengo y con el que vamos a celebrar, que es un amigo minero. Pero es minero del carbón. Sí, es un amigo que es homosexual. ¿Un amigo? No, a ver. ¿Qué estás diciendo que me va a taladrar? No sé qué. ¿Qué estás diciendo? No, es un amigo. ¿Puedes venir a repetir lo que le dijiste? No puedo. No, yo tengo un amigo que es homosexual y con que vamos a. ¿Cómo van a celebrar con el minero? Es un amigo que trabajó en Codelco, pero no como minero, sino que trabajó en la empresa Codelco. No como minero. ¿Y qué hacía? Junior. Junior de la empresa. Entonces no es minero, pues, weón. Pero trabajó en la empresa. Pero pues, eso weón. No lo hace ser minero. Un minero el que trabaja. Bueno, ya, un mina. Amigo que trabajó en la minería. Trabajó para la minería. De Junior. No, partió de Junior, sí, después fue administrativo. Fue Junior y administrativo. ¿Y en qué cargo está en este minuto? Hoy está enfermo del virus del VIH. ¿Qué pasa, weón? Que te estás riendo, weón. Tú tuviste una enfermedad también que se decía que era terminal y te estás riendo de un amigo mío que tiene VIH. No soy weón, Pedro. No me estoy riendo de mi amigo que fue administrativo de Codelco y hoy tiene el VIH, pero no por la homosexualidad. ¿Por qué? Porque se inyectó droga. ¿Y la droga tenía sida? Con una jeringa de su pololo. Él y su pololo eran drogadictos, se inyectaron heroína. ¿Cómo se llama tu amigo? Weón, ¿por qué? Él no es conocido. No tengo por qué estar su nombre. ¿Está tratamiento? ¿Está con la triterapia? ¿No? ¿Y cómo se cuida del VIH? No se cuida. ¿Se va a morir? Se cuida mucho. De hecho, trabaja en el sanatorio alemán en Concepción ahora. Se trasladó. Entonces va a viajar a Santiago a celebrar contigo. No, yo voy a Concepción este fin de semana. ¿Ya? A conversar con él, a estar con él. Él es a celebrar juntos. Él es enfermero del sanatorio alemán ahora. ¿Cómo van a celebrar? Inyectando una heroína. Con una jeringa. Con una jeringa usada. ¿Por qué te estás riendo? Si esa es mi manera de celebrar. Pero es que no es una buena manera de celebrar. Él hoy es enfermero. Por ejemplo, ahora está tomando una cerveza con buenos amigos, conversando con más amigos que nos están escuchando. Eso es una bonita forma de celebrar. ¿Y tú cómo vas a celebrar la gesta histórica? Yo, la gente histórica que dice que la Concertación se acabó y para yo siempre. Yo no tengo nada que celebrar. Felicitaciones a toda la gente que trabajó en el rescate, al gobierno de Chile y todo estáis eso. ¿Estás diciendo que la hueá es un montaje? ¡No! Puta, el mantarraya. ¡El mantarraya eres tú mismo! No Soy el mantarraya. ¡Enfermo culiao! ¡Tú eres el mantarraya! Y hace unos minutos dijiste que era un montaje. Aunque uno de los mineros, yo parece que una vez lo vi en Infieles. Oh. Actuando. ¿A quién? ¿Super Mario? No. Super Mario salió bien, bien con hartas ganas de la vida. Super Mario. Parece que lo tenían encerrado. Super Mario va a ser el primer weón que va a cagar. Te cuento lo que va a pasar con Super Mario. Próximo domingo, Felipe Camilo hago la entrevista. Próximo martes, prostitutas. Miércoles, cocaína. Jueves, diosas, cocaína. Planet TV. Planet TV. Viernes, evento. Sábado, preso. Domingo, vuelve a la mina, se vuelve a enterrar. Oye, qué bonito futuro le deparan las cartas a Super Mario. ¿Y qué le deparan las cartas, por ejemplo, a Florencio? El primero. Florencio Ábalos. Sí. A ver, Florencio Ábalos. Tenemos las cartas. Yo voy a cortarlas. Ya. La wea que se le ocurre en este weón. ¡Estoy loco, mantarrayos! ¡Mantarrayas! ¡Tírate una raya! Ese es tu dicho, weón. No. Ese es tu dicho. No, nunca he consumido ni un tipo de droga. No es lo que me dice ex huevo. Ex huevo me dijo que tú le vendías droga. ¿Cómo le voy a vender droga a ex huevo? No lo conozco. No la única vez que conocí a Daniel fue a través de los diarios cuando se peleó con Fabricio, pero antes. O sea, lo veía en la tele, pero no sé más de él. Supe que me andaba buscando. Quería llamarme por lo del consejo. Para la Twitcar. Para la Twitcar. Yo voy a la Twitcar el próximo lunes. Yo creo. Bueno, ¿y sabes con qué más voy a ir? ¿Con quién más? Contigo. ¿En serio? Vamos a la Twitcar. Pero dile que me llame. Yo le dije, ¿tú conoces a Pedro Rubinot? Y ahí él me contó algo. ¿Qué te me contó? Dijo, Pedro Rubinot. Pss, si con ese weón nos pegamos. Eso dijo. Yo le dije, Pedro no consume droga, nunca ha consumido droga. No. Y él me dijo... Tengo una fama de no consumir droga. No, yo tampoco consumo droga. Muy, bueno, soy muy famoso... Weón, yo tampoco consumo droga. Yo con suerte tomo una cerveza. Suerte. Yo también. Y el último tiempo he tenido mucha suerte. ¡Ah! María, hablando en serio. ¿De qué estamos hablando? De los mineros, Daniel Fuenzalía. Un poco aburrido, un poco. ¿Ah? Este es un diario mural. Mira, yo creo que los mineros no van a terminar bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este país se estigmatiza mucho. ¿Se estigmatiza? En este país se estigmatiza mucho a las personas famosas. ¿Cómo? Como yo. ¿En qué te estigmatizan a ti? Me dicen que soy homosexual. Bueno, tú no ayudas mucho a crear otra imagen. Me dicen que soy drogadicto. Ya. Incluso. No, tú no eres drogadicto, yo puedo comprobar eso. No soy drogadicto. Aunque hay una historia que te relaciona con la droga y que la contaste en Vendetta Radio, el podcast que teníamos antes. Ah, cuando... Con Ana de la Calderón. Sí, po. No con Ana de la Calderón. Sí, po. Con una amiga de la Calderón. Ah, con una amiga de la... Que inhaló cocaína de mi glande. Esa historia yo la conté en la radio Paula FM. ¿Y en Vendetta Radio? Sí. En Vendetta Radio, claro. Y luego la conté en Paul FM para Montserrat Álvarez. Álvarez, que me entrevistó hace una semana. ¿Y cuál fue la reacción de Montserrat? Felicitaciones. Lo que pasa es que me entrevistaron de la red y agradezco la invitación que me hizo Montserrat Álvarez al segmento... Mongólicos. No. La poca vergüenza. Ya, no, y claramente María, no tuviste ni una... Estuvo María Angélica Cristi, estuvo los también mejores. Juan Andrés Alfate... Estuvo el ministro Felipe Kast y me entrevistaban a mí también. Entonces me preguntaban, ¿tiene alguna anécdota de la televisión? Estuvo María Angélica Cristi, Felipe Kast y Felipe Abello. Sí. Puro facho no fue, weón. La derecha en pleno, weón, en Paula FM. Bueno, ya. Y me preguntaron ¿y si. ¿Y Lautaro Carmona? No. ¿Muy ordinario para Paula FM? No. ¿Guillermo Tellier? ¿Muy ordinario? ¿Diputados comunistas? ¿Comunista? Ya no existe el comunismo, mi amigo. ¿No? ¿Y por qué tienen dos diputados si no existe? Por el sistema binominal. Puta, ¿por culpa del sistema binominal no tienen más? No existe el comunismo, ya, pues, weón. Si tienen dos diputados, existe, entonces. Si alguien votó por ellos, porque existen. Entonces váyase a Cuba, váyase a la isla, pero sí, weón. Agarre un motor y muérase en el mar tragando sal. Felipe, yo te... ¡Mueras en el mar tragando sal con un motor tratando de huir de un régimen comunista socialista fracasado! Yo no soy comunista. ¡Váyase a Cuba! ¡Te estoy contando! ¡A comer caca! ¡Te estoy contando! ¡Váyase a Cuba a comer caca! ¡Con un régimen que lleva más de 50 años! ¡Y que cambió el poder para ser parte de su hermano Raúl! ¡El gurú! ¡No se trata del gurú! ¡Váyase a Cuba a comer mierda! ¡El gurú! ¡Váyase a comer mierda! ¡El ¡Come gurú! ¡Mierda! No vengáis aquí con el gurú. Te cago con no te me vengáis con weá, no. Cuando este te digo el comuni- gurú, te cago. ¡El comunismo ya no existe! ¡Gurú! ¡Y bailaremos! Otra vez, de cero. No. Con Felipe, amigo. Yo soy mi amigo Eduardo Don Valé. Puta, se nota, querido amigo, estuvimos en el programa. No tiene nada de loco. Se nota con tiene los una gritos, linda familia. Con los wey. Gritos que hace en este programa y tu locura y tu mierda que dices acá. Se nota, querido amigo. Tú me estás hablando del comunismo. Me empezás a hablar de Lautaro Carmona. Pero yo te estoy hablando del comunismo. Pero eso no significa que yo sea comunista, po. Por ejemplo, cuando tú hablas de homosexuales... Te estoy diciendo que fue María Angélica Cristi. Cuando tú hablas de homosexuales... Weón, ya, Pedro, ¿sabes que estáis cagando la verdad? Estáis cagando, tirados. El planeta va a estallar, weón. Oye, Felipe, y viendo todo esto del refugio, de los mineros, de la transmisión que hicieron todos los canales chilenos, una gran transmisión que fue comentada en muchos países del mundo, alabada, felicitada. Nosotros también tenemos que alabar y felicitar por una grabación como esta de Tierra 2. Y tenemos que agradecer, felicitar y alabar a la gente de Estudio El Garage. El Estudio El Garage. Estudio El Garage nos permite realizar este programa de manera independiente, sin censuras, sin el monopolio que tienen las radioemisoras tradicionales. El Garage, un medio independiente de verdad. En Estudio El Garage tú puedes grabar tus podcasts, puedes grabar tus canciones, puedes grabar distintas cosas, lo que tú quieras en realidad. Si quieres venir a grabar y recitar un poema, cantar una canción, hacer un jingle, acá te pueden musicalizar tu película, tu cortometraje, puedes grabar el doblaje de tus cortometrajes, de tus proyectos, puedes venir a grabar podcasts, programas de radio, todo lo que tú quieras puedes encontrarlo acá en El Garage, que queda en la calle Suecia en Providencia. Para más detalles, agreguen a El Garage en Facebook como amigo y pueden encontrar todos los detalles acerca de la grabación, precios, y se pueden comunicar también a estudio con ese estudio el garage @gmail.com y pueden pedir información a la gente del garage cómo venir a grabar su podcast. Hay podcasts que están en podcaster que no suenan muy bien y es porque no se graban en el garage, y porque no se graban en el garage no son muy pro, ¿no? No, el garage, ¡qué pro! Mira, weón, el primero que puso un pie en Tierra 2 fui yo. El primero. Neil Armstrong. ¿Te suena? ¿Y el segundo quién fue? Abello. Buzz Aldrin. Te voy a decir otra cosa. Tú fuiste Hernando de Magallanes. ¿Ya? No. ¿Cómo es el que llegó antes de Hernando de Magallanes? Américo Vespucio. ¡Habla bien! ¡Pues jueves! ¡No! El que llegó primero. Vasco Gama. ¡No! No, digo Diego Almagro, ese eres tú. ¿Y sabes quién soy yo? Tú eres Diego Almagro. ¿Ya? Yo soy Diego Portales, pues weón. El régimen portaliano, pues weón. ¿Tú sabes quién eres? Un chono. ¿Un chono? ¿Y sabes quién soy yo? Pero Diego Almagro no era un chono. Diego Almagro descubrió. No, eres antes. Tú eres un chono. Descubrió este pasillo. Tú eres un chono. Con tu taparrabo, con tu sangre, con tu grasa de lobo de mar. ¿Quién eres? Yo soy el futuro. ¿Sabes quién weón? Eres tú? Benito Mussolini. Eso es lo que eres yo tú. Yo soy Benito Baranda, weón. Benito Baranda. Mussolini. Y al igual que él, recorro las calles y recluto mujeres y me las llevo a mi casa que tengo en la granja. ¿Y qué haces? Las visto, les doy alimento. Ah, súper bien. Y les doy trabajo. Felicitaciones. Muy bien lo que hace. Las saco de la calle. Muy bien. Les doy trabajo. Súper. Está bien. Felicitaciones. ¿Y sabes qué trabajo les doy? ¿Qué trabajo les das? En internet. ¿Y qué hacen en internet? Les doy trabajo. De fotografía. A ver. Le saco fotografías. Esto está acá. Ponemos su teléfono. Llevan alimento a la casa. Crían a su familia. A ver. Muchas de estas ya están estudiando. Pone fotos de ellas con su teléfono y llevan alimento a la casa. Sí. Y ayudan a su familia. ¿Son prostitutas? Vuelve a decir esa weá y se termina Tierra 2. La labor que yo hago con Benito Baranda no es de prostitución. Son mujeres en situación de calle, en situación de riesgo social. Muy buenas mozas. Yo las llevo a un estudio de grabación. ¿Con mucha o poca ropa? A veces con ropa. ¿Y a veces? Siempre con ropa. Un portaligas. Pero no tiene un abrigo, un traje, dos piezas. A veces un abrigo abierto y un baby door. Baby doll. Baby door no. Como dice la señora de los mineros. Un bervidor o un regio colares. ¿Un hervidor? Un hervidor. Eso no es prostitución. ¿Qué es entonces? ¿Escort? No volváis a decir esas weadas, Pedro, en serio, te estoy hablando bien en serio. Ahora sí que me voy a enojar. Son mujeres. Que dama sí. De dama de compañía. No vuelvan a decir esa mierda, weón. Son mujeres. Hombres. Gatito. Hombres les pagan por tener relaciones sexuales. Son mujeres a las que los hombres les pagan por tener relaciones sexuales. Sí. Que las contactan a través de un número telefónico que está en internet y una foto de ellas con portaligas. Sí. Entonces son prostitutas, putas, maracas. No volváis a decir esa mierda, po, weón. Damas de compañía, ya. ¿Y sabes quiénes van ahí? Muchos amigos tuyos políticos. No tengo ni un amigo político. Ni uno. Hay un amigo de una persona que fue, que dijo que era amigo tuyo. ¿Quién se supone que es amigo mío político? Un caballero mayor. ¿Y de izquierda, derecha? Demócrata cristiano. No tengo amigos demócrata cristiano. ¿Te suena algo? Quizás la gente no lo conoce, pero a lo mejor a Pedro sí. ¿Te suena algo el nombre Eduardo Frei Montalva? Hace una semana, una persona que se identificó con ese nombre fue hasta el local de Benito Baranda, ubicado en Austria, 2163 Providencia. Allí hay un departamento donde yo regento varias habitaciones donde tengo mujeres en riesgo social. Felipe. Una persona que se autodenominó Eduardo Frei Montalva. Bueno, esa persona fue. Te mintió. Porque vi su fotografía. El expresidente Frei Montalva murió en febrero de 1980. Si no me equivoco, el 10 de febrero de 1980. Iba acompañado de una persona. Llamemos a esa persona por teléfono porque tengo su número. Ya. ¿Quién? Carabinero. Llamémoslo porque me dejó su teléfono. Su nombre es César, su apellido Mendoza. César Mendoza. Llamémoslo. Y él te va a decir, andábamos con Eduardo Frei Montalva. César Mendoza, no sé la fecha de su muerte, pero murió también hace muchos años atrás. Entonces. Y además, es muy raro que César Mendoza con el expresidente Frey hayan ido. ¡Andaban juntos, weón! ¿Qué querés que haga? Weón, ¿tú dices que ellos están muertos? Pero aquí el día... ¡Weón, fueron la semana pesada! Pero fue pasada. El día menos pensado eso. Entonces estamos en presencia de un fenómeno paranormal, pues, weón. Oh. Pero la semana pasada yo mismo lo atendí. ¿Y saben que también es un fenómeno? ¡Las clases de inglés con el pesacillo! ¡Acá en Tierra 2! Hello, I am Felipe. How old are you? I am 36 years old. I am journalist and work in television and singers. My groups, my band is Gina Gomez. You are... ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. ¿Que era fleto? No, sigue nomás con tu clase. I am not gay. I'm very dick in my... Eso significa, yo soy periodista y cantante. Hoy día, amigos, vamos a aprender otra frase en inglés que van de acuerdo a la contingencia. De los mineros. Pedro va a dar una frase y yo la voy a decir en inglés. Adelante, Pete. Chile dio un ejemplo al mundo al rescatar a los 33 mineros. Chile. This is a country, for example, and miners rescued it. And the cueva de San Joseph. Muy bien. The president Piñera is very good person. And pero yo no te he dado esa frase. Ministry Goldberg. Yo no te he dado esa frase. And intendenta Matas. And your body is delicious. My pene me gustaría pasarlo por todo pasarlo. Su cuerpo. Pero se fue la cresta, todo, el intento por inglés todo se fue la su cresta. Cuerpo y eyacular. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Aquí termina la clase de inglés con el pececillo. Espero que hayan aprendido algo acá en el capítulo 9 de Tierra 2. Estamos cerrando transmisiones. Nos quedan 3 capítulos para terminar la temporada de 12 capítulos que ya les contamos hace mucho rato. Quiero durar Tierra 2. Vamos también a revisar una tweetcam. No tenemos definido todavía muy bien el día en que vamos a revisar esta tweetcam, así que estén atentos a los mensajes que vamos a poner en Twitter, en el Twitter de Felipe, en el Twitter mío y en el Twitter de Juez. Bueno, Felipe, ¿quieres decir algo para cerrar este capítulo? ¿Felipe? Sí. Quiero decirle a todos amigos, a los amigos de internet, que sigamos haciendo comunidad. Muchas veces hay muchas personas que nos han dicho que tontos que somos, que estamos escuchando a Pedro y a Felipe. Que los contenidos que nosotros tal estamos vez... Estamos piteados. Se habla que no estamos bien, de la salud mental, que somos aquí, que somos allá. Se habla también... Hemos intentado coartar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de información. Porque este programa puta que informa, weón. Y es verdad esa weá. Y yo quiero decirte, Pedro, que puta que estoy orgulloso de trabajar con un profesional como tú. Pedro, tú no sabes la plataforma que estás liderando. En algún momento fue el radioteatro, en algún momento fue la radio, fue la televisión en blanco y negro y en colores. En algún momento don Francisco lideró la Teletón y en otro momento Antonio Vodanovich presentó el Festival de la Canción de Viña del Mar. Pero hoy día, año 2010... la plataforma de la internet, la plataforma del futuro, la plataforma del pensamiento hecho acción, las estás liderando tú, Pedro Humberto Ruminot. Muchas gracias. Un cara sucia que fue contaminado con el virus del cáncer. Que sobrevivió al virus del cáncer. Que resucitó al tercer día. Hablemos más de... Y que disfrazado de Jesucristo logró vencer los convencionalismos del Consejo Nacional de Televisión. Señor Ruminot, usted está haciendo historia. Señor Ruminot, usted está logrando fusionar la comedia con el drama, la luz con la sombra, el amor con el odio. Y a través de esta humilde transmisión les decimos a los amigos auditores, a los hermanos oyentes que nos escuchan semanalmente y que nos regalan toda su atención, que estamos haciendo historia. Pedro Ruminot, estamos a tu servicio. Adherimos a tu pensamiento. Pedro, grande, grande, grande. Venciste al cáncer. Ya, basta. Venciste al cáncer de la censura. Ah. No eras nada. ¡No eras nada! No, era algo, era algo, era alguien. Siempre sigo a alguien. Gracias por... ¡Cállate! No eras nadie. No eras nadie en el mundo de las comunicaciones. Y hoy día lideras el proyecto más interesante de los últimos años. Pedro, las lágrimas que estoy derramando, es verdad, no por casualidad son tan espesas. Estas lágrimas son, weón, estas lágrimas son de toda la pena que me das. Me das pena, enfermo reculiao. No porque hagas una mierda que ven 15 mocosos, vas a creerte mejor que nosotros. No eres nadie, Pedro Ruminó. No eres nadie. Chúpame el pico, negro culiao. Porque no eres nadie. Y sigue en el club de la comedia, riéndote de los débiles. Porque de los poderosos me encargo yo. De los poderosos me sigo riendo yo. Tú no estás bien. ¿Te das cuenta que en un minuto me alabas y otro minuto me atacas? Estoy jugando con tu mente, weón, y no te dais cuenta. Estoy estudiando física cuántica y les digo a los que se crean chistosos y que encienden play y se ponen a hablar mierdas, no es tan fácil. Lean, estudien, sufran y luego ahí atrévanse a hacer un chiste. ¡Ahí! ¡Atrévanse a reírse de tal situación! Onda, weón. Y me refiero a todos esos, abre comillas, comediantes, ya, cierre comillas, punto aparte, que piensan que uno escribe una wea por internet, ya, pero y se transforma en un comediante, en un comunicador. Eso es ser un mocoso pajero. Ya. ¡Mocoso pajero! Ya. ¡Termina cuarto medio! ¡Antes de desafiar al pez! ¡Antes! ¡Antes de que me insultes y que me digas que me meta un palo de escoba en el ano! ¡Antes de eso! ¡Antes de eso! ¡Sufre, conche tu madre! ¡Sufre! Eran palabras para cerrar el programa. Hablaste como 10 minutos, weón. Bueno, yo solo te puedo decir que te dedico esta canción. Gracias por dejarme tocar contigo, Miguel. Gracias, Miguel, abuelo. Gracias, abuelo. Soy abuelo gracias a vos. Con ustedes, Andrés Calamaro. Dedicada a Felipe Abello. Muchas gracias por escuchar Tierra 2, capítulo 9. Adiós. Y en el capítulo 10 nos vamos a ver las caras. Porque esta vez será en vivo. Si llegamos a las 10.000 descargas, el capítulo número 10 va a ser en vivo. Los dejo con la canción que le dedico yo a Felipe Abello por sus bellas palabras y sus feas palabras. Oye, Pedro.